¿Vas a salir? Abrigate. No vuelvas tarde. Pará, ¿vas a comprarme el regalo el Día del Padre? Aprovechá la promo Galicia. El 11 y 12 de junio tenés ahorros y cuotas sin interés en marcas de indumentaria y perfumerías. Descargá la app Galicia y abrí tu cuenta gratis. Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires, SAUQI 35000001735, Teniente Juan Domingo Perón, 430, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar/personas/buscador de promociones.